Les salutations. Los saludos. Los saludos. Bonjour. Buenos días. Buenos días. Bonsoir. Buenas noches. Buenas noches. Salut. Hola. Hola. Bienvenue. Bienvenido. Bienvenido. Comment ça va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Comment vas-tu? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Comment allez-vous? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted? Je. Yo. Yo. Tu. Tú. Tú. Vous. Usted. Usted. Je vais bien. Estoy bien. Estoy bien. Merci. Gracias. Gracias. Et toi? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y vos? ¿Y usted? ¿Y usted? S'il vous plaît. Por favor. Por favor. Merci. Gracias. Gracias. Bon après-midi. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonne soirée. Buenas tardes. Buenas tardes. Bonne nuit. Buenas noches. Buenas noches. Au revoir. Adiós. Adiós.